indiferencia, la fortuna del desamor. Y te pido disculpas, pero no aciertas una. Mis febreros son largos, aunque no sea tu intención. Pues dile al amor que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya le he fallado en ocasiones. Me fui de vacaciones, lejos de los amores. Yes, sir. Me gusta mi bachata, amiguita. No quiero fechas en mi calendario, ni citas en mi horario, si se trata de amor. No me interesa oír más canciones, no quiero ver flores, sí. Los sentimientos, evitando momentos de desilusión. Royce. Ya llevamos meses sin hablar, y hoy me escribes feliz cumpleaños, ya que quieres saber cómo me va, pues no tan bien como el año pasado. Podría decirte que ya te superé y que la disco con otra me enredé, pero ¿pa' qué mentirte si lo que quiero es decirte? Que me quiere, que me quiere. Ella, después de ser que me odia, que me odia. Ella amanece un día sonriente, otro con la cara amarga, complaciente, indiferente. ¿Y quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? De amor. ¿Quién entiende este amor? Ella, es verdad que ella es muy bella. Ella, ella toda es un misterio. A ella yo le quiero sus defectos. Para mí todo es perfecto cuando estamos en la cama. ¿Y quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Pero con todo y por todo es así. Pero con todo y por todo yo la amo. Me gusta mirarla brava, ay a mí. Y como la espalda. Dile. Y caminar. Ajá. Me hace perder el sentido. Ay, a mí, al ceñirse su vestido, me domina. Yo no paso un día sin verla. ¿Y qué? Me hace feliz a su lado. ¿Cómo fue? Ella todo lo transforma, ella todo lo hace dueña. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla 97.9. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Estación oficial del concierto La Mega Mezcla de Alex Sensation es el sábado 27 de abril en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Mike Towers, Eladio Carrión, Wisin, Mora, Arcángel, Ryan Castro, Darell, Secreto y muchos artistas más por confirmar. Esos boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Lo que te va a ganar en esta media hora, yo creo Winham, todo cortesía de AT&T. Conectar lo cambió. Todos los abogados de accidentes, 1-800-GANTAZO, La Mega, la que se pega, y muchos aficionados más. Pero mira, súper fácil, cuando escuchen la canción de Mike Towers y Fade, que se llama El Cielo, all you gotta be is caller number 9, baby, and the tickets are yours al 212-845-9790. Saludando a Adrián Rodríguez, él es de Yonkers y fue el ganador de los boletos para el concierto de Salsa Festival. Y hablando de salsa, vámonos con Gillo Sarante. Ni todo. Muchos me preguntan que a dónde se ha ido, y yo le respondo que sigue conmigo. Abrazo la idea de que aún vive aquí, porque sus recuerdos se han quedado en mí. Cuando un hombre llora, el dolor es grande, no existen palabras para consolarle. En realidad me voy consumiendo, yo sigo aferrado a un letal recuerdo. Ella está en mi todo, es en mi almohada, es en el perfume que dejó en mi cama, es en el reguero de mi habitación. Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro. Mami, tiene el party prendido. Hoy se parcha hasta las 6 de la mañana. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. Porque tú tienes cara de linda, que los deja loco en chulo como Belinda. Menéame la chapa hasta que me rinda. Un igual la disco va a dejarte en cinta. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Si el DJ fuera pastor, nos casábamos aquí mismo. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Falcho, Bad Bunny, baby, baby. Salió de rosa, poblao. Ey, ey, estaba perdido y ahora anda en todos lados. Ey, ey, uno prendido y el otro está enrolao. Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probado. Ey, ey. Come on, come on. Ayer te vi, aparentemente estabas contenta, estabas feliz. Esa hora ahí, así como antes me besaba. Vamos hasta el quinto. Te extraño tanto, un sitio distinto. Me duele ver cómo me dejas visto. Que me extraña un poquito. Yo misma los pajaritos me dicen, ¡eh! Número 1 en Nueva York, 97.9. Shimoni, baby. Vega 97.9, la número 1 para salsa, merengue y mucho más. Estación oficial del concierto La Mega Mezcla de Alex Sensation, sábado 27 de abril, Prudential Center de Newark, New Jersey. Ahí tenías a uno de los artistas ya confirmado, Mike Towers, The Young King. Recuerda, esos boletos están a la venta ya en Ticketmaster.com, pero la llamada número 9 al 212-845-9790 se gana un par de boletos ahora mismo. Nilda, ¿qué está pasando con el exfutbolista? Si una mujer dice, yo me divorcié de este hombre porque él era demasiado perfecto, entre traguitos entre mujeres, pues se queda el chisme ahí. Pero si esa mujer es era la esposa de uno de los jugadores más importantes del mundo, que es millonario, que no sale a fiesta, que no bebe, que no fuma, que es cristiano. Obviamente está el debate en las redes sociales. Estamos hablando de la ex esposa de Kaká, Santo Leita, quien dijo que Kaká era muy perfecto y que por eso se divorció. Esto ha abierto el debate, claro que sí, está trending en las redes sociales. ¿Quién nos entiende a nosotras las mujeres? Señores, no nos entiendan, a menos. Vamos a las carreteras, vamos al Trunet, dirección hacia el Clearview, dirección sur. Ahí en la avenida 26 hasta la salida a la avenida 35 tenemos accidente. Recuerden que continúa el juicio en el Bajo Manhattan. Están escogiendo el jurado para el juicio de Trump en Central Street Chamber, Brooklyn Bridge, City Hall. Hay alta presencia policíaca, así que aléjese de esa área. Esta noche 49 grados, está despejado, precioso el día. Mañana martes 70, 49, también muy, muy lindo. No temperaturas tan altas como hoy, pero muy lindo. Ya el miércoles bajan las temperaturas 60, 48 y hay lluvia en horas de la tarde. Llega a las 4 de la tarde, regresa DJ Carlito con mucha más música aquí en la Mega 97.9. Salsa, merengue y más. Y además tenemos boletos para el Festival de la Salsa y la Mega Mezcla. Yo soy Nil.